Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban, como siempre, un afectuoso saludo especialmente a todos nuestros vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor, Leodán Zapata, quien junto, como siempre, con Juan Carlos Reyes en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única, Ventanilla Única, que como siempre se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles desde las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online, como siempre, usted con internet y un buen computador, www.espaciosfm.cl, y nos puede escuchar de cualquier parte de la comuna y del mundo. Consultas, preguntas y temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, envíen un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl o también nos pueden llamar, ¿por qué no?, al 41 22 22 363. Se lo repito, 41 22 22 363. Y comienza nuestro programa Ventanilla Única. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. comienza un nuevo programa de Ventanilla Única y con lo contingente. Hoy día, con todos los incendios forestales que lamentablemente han acaecido en todo nuestro país, también en nuestra región. Y ante eso, bueno, ustedes saben que existe un programa gubernamental que se llama Alto a los Incendios Forestales y que es una campaña impulsada por el gobierno de Chile a través de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, de que esta pertenece al Ministerio de la Agricultura y con el objetivo principal de concientizar a la población de que los incendios forestales son un problema de todos, ojo, y que es un delito provocarlos, destacando que la prevención y la participación ciudadana son los caminos para disminuir, por supuesto, estos siniestros que, por supuesto, y ahora se nos ha escapado de las manos. ¿Cómo tenemos que prevenir? ¿Cómo tenemos que evitar que esto nuevamente vuelva a ocurrir? Si usted va de vacaciones a zonas rurales o parques, reservas nacionales y áreas de vegetación en general, debe tener precaución con, principalmente con las fogatas, con los fósforos y cigarrillos mal apagados. ¿Ah? No haga fogatas en lugares no permitidos, practique siempre el concepto de una fogata segura, es decir, con un cortafuego a distancia prudente, ubicado lejos de algún árbol y utilizando leña seca. No debe utilizar combustible en las fogatas y en el caso de emergencia tenga siempre a mano arena, tierra o agua. Siempre debe dar aviso antes de una quema controlada y seguir los protocolos de CONAF. Si no avisa, estará infringiendo la ley y estará siendo perseguido tal como está ocurriendo hoy, ¿ah? Con todos estos incendios forestales en donde se están buscando a los culpables porque efectivamente ha ocurrido acá intención, ¿cierto? Y la mano del hombre tiene mucho que ver con estos incendios que se nos han escapado de las manos. Es importante que los caminos rurales deben estar limpios de vegetación, ¿cierto? Que propensa a incendiarse. Ahora, ¿qué pasa si usted se encuentra con una emergencia? Debe llamar inmediatamente a CONAF al 130. Se lo repito, CONAF 130. También debe llamar a bomberos al 132. A Carabineros de Chile el 133 y o a Policía de Investigaciones 134. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. One lie, one love, when it's one need in the night. One love, get to share. Leaves you, baby, don't care. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lie? You gave me nothing, now it's all I've got. One, A propósito de novedades, ya le habíamos comentado que el Censo de la Población y Vivienda se realizará el miércoles 19 de abril de 2017 y será como lo que técnicamente se conoce como un censo de hecho, es decir, se realizará durante un solo día y ya porque durante el 2016 se efectuó un precenso que permitió actualizar los mapas, obtener un primer recuento de vivienda y persona y para focalizar y asignar mejor la carga de trabajo de los censistas de 2017. También señalamos anteriormente, cierto, que el cuestionario será más acotado, tendrá 21 preguntas en comparación con el de un censo normal, por eso se le ha denominado censo abreviado y además, recuérdenlo bien, ese día 19 de abril será feriado irrenunciable por lo demás, ¿ya? Ahora nos encontramos con un llamado, fíjense, de la inscripción como censista voluntario. Permite inscribirse en forma voluntaria como censista para el censo que se realizará el 19 de abril, como ya le señalamos, y este deberá capturar y resguardar los datos que entreguen los habitantes del país, asegurando la calidad de ellos. Sus principales funciones serán aplicar y completar el cuestionario censal, una hoja resumen, ¿cierto?, y otros materiales que recibirá para realizar el recorrido en el sector empadronado de empadronamiento censal. Esto de la inscripción de los voluntarios es hasta el 18 de abril de 2017 y lo importante es que los censistas pueden hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden inscribirse los voluntarios? Deben ir a la página web de Censo 2017, ¿ya? La página web donde ustedes podrán ingresar, ¿cierto? Y deberán entonces inscribirse y como el resultado del trámite habrá presentado su inscripción como voluntario censista y posteriormente la organización del censo se va a comunicar con usted. Ahora, los censistas y supervisores recibirán una compensación económica de 15.000 pesos y 25.000 pesos respectivamente si corresponden a los censistas o son supervisores y esto es para cubrir los gastos adicionales que pueda incurrir la persona en movilización y alimentación, aunque recibirán en forma gratuita una colación ese día. ¿Quiénes pueden postular como voluntarios censistas? Todas las personas que tengan aprobado segundo año de enseñanza media. Así que los invitamos a participar, a inscribirse y lo que tienen que hacer solamente es ir a voluntarios.censo2017.cl. Le repito, voluntarios.censo2017.cl. Se inscriben, ingresan su RUT y su correo electrónico y ya están participando, ¿cierto?, para poder ser voluntario del censo el 19 de abril de 2017. Como una esperanza que se ama y no se alcanza, así eres tú. Así eres tú. así eres tú, así eres tú, como el aire que respiro, necesito ser tu amigo, esté despierto o esté dormido, necesito estar contigo, así. Después de haberte amado, aún te amo más, más. Como un huracán que arrastra mi cuerpo, así eres tú, así eres tú. Tempestad y luego calma, algo mío en cuerpo y alma, algo que me ha dejado huella, algo que me ha dejado huella, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tempestad y luego calma, algo mío en cuerpo y alma, de vuelta en el programa Ventanilla Única. ¿Tiene deudas? ¿Quién no tiene deudas? Ese es el gran problema. Habilitan, fíjense, plataforma que permite salir de DICOM y volver a obtener un crédito. Esta iniciativa busca la inclusión financiera de más de 55 mil deudores que podrán salir de DICOM y reintegrarse al sistema financiero. Esto gracias a una plataforma habilitada por Equifax. Equifax es donde se encuentran, ¿cierto?, el DICOM, y que permite a las personas acceder a importantes descuentos en su deuda morosa, ya sean en casas comerciales, automotoras u otras instituciones. Para los deudores que quieran saber si cuentan con ofertas, solo deben acceder al chaodeudas.cl. Miren el nombre más fácil, chaodeudas.cl, www.chaodeudas.cl. Imprimir el documento que señale la propuesta de la empresa con la que tiene morosidad y dirigirse directamente a las compañías con las que tiene las deudas. Es la propia empresa la que le debe informar para ser borrado de la publicación. Mediante este sitio web, entonces, se quiere acercar la oferta a personas de diferentes regiones como una forma de facilitar su inclusión financiera y acceso al crédito, cuando el gerente general de Equifax, ¿cierto?, lo señaló el señor Carlos Johnson. En caso que el deudor no cuente con ofertas para regularizar su situación, podrá dejar sus datos personales en la página para ser rápidamente contactado. ¿Ah? Así que está y visite la página Chao Deudas y ahí le van a entregar toda la información relacionada, ¿cierto?, para salir de este tan desagradable DICOM que nos tiene, ¿cierto?, a veces todos con ciertos problemas económicos, pero que ahora nos están dando una solución. Así que vamos e ingresemos a www.chaodeudas.cl. Costumbre a mentir, que ahora no sé decirte quiero, hablan tratando de fingir. Hoy sí, recuerdo aquel casual encuentro. Te busco al despertar, buscando una mirada tuya. Espero que escapes de la gente y afrontes lo que somos. Delante de un reloj me ahogo, camino sobre el filo, cayendo por tus ojos en un pozo sin final. Dejaré que nos vean como extraños, dejaré que tu almohada siga sola mía más. Dejaré de tenerte entre mis brazos, en silencio esperaré. Dio las ocho, burlando mi destino, cerrando otro episodio de esta historia mientras sigo esperando que me mires sin pensar en los demás. Pinto en tu mano esa línea que nos une al acabar. Voy mendigando las miradas tan esquivas que me das, insinuando que no es esto, que no estoy, que no vendrás. Dejaré que nos vean como extraños, dejaré que tu almohada siga sola mía más. Dejaré de tenerte entre mis brazos, en silencio esperaré. A propósito de las deudas, busca trabajo. Fíjese que el gobierno lanzó la nueva Bolsa Nacional de Empleo, y esta nueva Bolsa Nacional de Empleo es una plataforma virtual, significa que está, ¿cierto?, en internet, que permite acceder a una amplia oferta laboral y ofrece ocupaciones de manera gratuita. O sea que esto fue hace muy poquito. En que los usuarios ahora pueden buscar el empleo que más le acomode a su especialidad. Además, a través de la Bolsa Nacional de Empleo, los empleadores también podrán publicar su aviso sin costo alguno. No van a cobrar por publicar aviso, facilitando el nexo entre el postulante y la empresa o entidad que ofrece el puesto. Fíjese que también la herramienta además entregará orientación para acceder a las prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, sin tener que asistir personalmente a las oficinas municipales de intermediación laboral, ¿cierto? Las oficinas OMIL. La plataforma permite al usuario buscar un puesto de trabajo de acuerdo a su ocupación, región, nivel educacional, contrato y jornada laboral. Así que lo invitamos a participar en la para que revise el Banco Nacional de Empleos, que está en la página web BNCL. ¿Le parece interesante? Vamos con un temita musical y ya les comento de qué se trata el Fondo de Cesantía Solidaria. Recuerdos que dejaste junto a mí en aquel día que dijiste que partías. Y cómo de explicarle a este pobre corazón que es ahí donde deben estar. Anclado en tu recuerdo no te puedo olvidar, aunque haga o diga lo que diga. Son tantos los te amo que faltaron por decir. ¿Y ahora qué me explicará? ¿Por qué debemos pagar platos rotos que el destino ha puesto? Si yo soy tu nueva canción, que por ti se ha escrito, que por ti se canta. No me digas que el pasado nos ganó. Que aún no se han borrado aquellas huellas que ese antiguo amor dejó. Tú me hiciste una herida de amor que sé que un día no estará más, que me alivia el dolor que siento. Te quiero que tu boca me enseñó, sin saber que tu pasado era el presente. ¿Y dónde se escondieron esos sueños de amor? Dime a quién se los darás. ¿Por qué no intentas olvidar ese pasado que atormenta? Si yo soy tu nueva canción, que por ti se ha escrito, que por ti se canta. No me digas que el pasado nos ganó. Me dice el corazón que aún no se han borrado aquellas huellas que ese antiguo amor dejó. Que queda es pensar que nadie muere de amor. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Le crucificaban. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos, peluquería y salón de belleza, a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Mirando hacia la playa, donde no estabas tú, es el tiempo, es la tristeza. Hablando del Banco Nacional de Empleo, encontramos, cierto, que hablaban del Fondo de Cesantía Solidario, ¿eh? Y por lo tanto nos fuimos inmediatamente a buscar de qué se trataba este Fondo de Cesantía Solidario. El Fondo de Cesantía Solidario garantiza beneficios mínimos a afiliados de la administradora de Fondo de Cesantía, ¿ya?, que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual de cesantía al momento de perder su trabajo. También puede ser solicitado cuando se han agotado los fondos del seguro de cesantía de un trabajador. El fondo, fíjese usted, que se financia con un aporte estatal y con el 0,8% de la cotización del empleador para quienes tienen contrato indefinido, o el 0,2% de la cotización del empleador si es un contrato a plazo fijo por obra o faena. Fíjese usted que también una persona puede acceder al Fondo de Cesantía Solidario hasta 10 veces en 5 años. Ahora, quienes no tienen derecho al seguro de cesantía pueden solicitar el subsidio de cesantía siempre que cumplan con los requisitos que se mencionan a continuación. Primero, tienen derecho al Fondo de Cesantía Solidaria las personas que se encuentran cesantes al momento de la solicitud, cuyos recursos en la cuenta individual por cesantía sean insuficientes para financiar un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes que establece la ley. Deben tener 12 cotizaciones en el Fondo de Cesantía Solidario en los últimos 24 meses. Las últimas 3 cotizaciones deberán ser continuas con el mismo empleador y el contrato de trabajo debe haber terminado, ¿cierto?, por vencimiento del plazo convenido, por conclusión del trabajo o un servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento u otro servicio. If you only There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Estábamos conversando, ¿cierto?, del fondo se sentía solidario, ¿ah? Que esto es un programa nuevo. ¿Cómo podemos acceder? Aquí es para que le contemos, ¿cierto?, a quienes hoy día no han hecho uso de ello y que cumplen con los requisitos, por supuesto, deben dirigirse a una sucursal de la administradora de fondos de cesantía, esa que dice AFC, con su cédula de identidad vigente y el finiquito o documento que acredite la cesantía. Ahora, fíjese usted que en Concepción, la AFC Seguro de Cesantía se encuentra en la calle Aurelio Manzano 537, local 4. Se lo digo de nuevo, Aurelio Manzano 537, local 4. Ahí se encuentra el AFC, que es la administradora de fondos de cesantía, ¿cierto? Y que, con lo cual, deben ir con la cédula de la identidad, ¿cierto? Y el finiquito o algún documento que acredite la cesantía. Y junto al documento de término de la relación laboral, los trabajadores de jornada parcial deben presentar el contrato de trabajo para verificar las horas que allí se pactaron. ¿Ah? Importante, cuando su solicitud sea aprobada, se le indicará la fecha en que debe ir a certificar su cesantía en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, la OMIL, de la fecha y lugar de pago, mientras reciba pagos con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, deberá presentarse mensualmente en la OMIL de su comuna y certificar su cesantía. Si realiza al menos un giro con cargo al Fondo, ¿cierto?, de Cesantía Solidario, se considerará que fue beneficiado con dicho fondo, ¿eh? Usted, una vez que retira, ya se cuenta como beneficiario. Y se entenderá que la prestación no fue realizada con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, sino alcanzó a efectuar giro y estos fueron financiados en su totalidad con fondos de la cuenta individual por cesantía. Ahora, los beneficios de estos fondos también pueden acceder a las becas de capacitación del Fondo de Cesantía Solidario del Servicio Nacional de capacitación empleo, el CENSE. Así que, ojo, tenemos que ir a preguntar si quedamos cesantes, ¿cierto? Al fondo de cesantía solidario, tendríamos que ir entonces a la administradora de fondo de cesantía, ¿cierto? Que queda en Aurelio Manzano, 537, local 4. Sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor, sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. sabe cuál es el precio de su terreno, tiene un terreno y no sabe cuánto cuesta, fíjese usted que el Servicio de Impuesto Interno lanzó una aplicación para realizar tasaciones. Habilitó una nueva aplicación que permite conocer de manera sencilla el avalúo y las características del bien raíz del país. En concreto, mire, la aplicación permite revisar la ubicación espacial del predio o propiedad consultada, compararla con el entorno y conocer datos como el rol, el destino, el avalúo efecto y exento, la superficie y las cuotas de contribución, entre otros. Fíjese que el director del Servicio de Impuesto Interno, el señor Fernando Barraza, destacó que con esta nueva aplicación es posible a través de la georreferenciación, es decir, referenciar, ¿cierto?, por medio de mapas, integrar formación catastral y tributaria al contribuyente, la que será actualizada de manera constante y refuerza las tareas de asistencia y fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, también en el área de tasaciones. Además, pone a disposición de la ciudadanía de manera transparente información que es de utilidad para los propios contribuyentes. Ahora, con esta información en línea, se podrán incluso solicitar la retasación de una propiedad. Hasta ahora, para visibilizar la ubicación de un predio en específico, debían usarse un plano en papel. Los famosos, ¿cierto?, planitos, que estos grandes. Ahora, con esta nueva herramienta, es posible verificar en línea no solo la ubicación de un bien raíz, sino también conocer los principales datos relevantes de esta propiedad, desde el avalúo hasta el valor de las contribuciones. Desde el Servicio de Impuesto Interno aclararon que esta aplicación irá incorporando paulatinamente nueva información en lugares apartados, así como otros datos relevantes a considerar al momento de analizar las características de un predio o bien raíz. Por tanto, se puede dar algunas tasaciones que aún no estén habilitada. Ahora, ¿cómo funciona la aplicación? Hay que abrir la app, ¿cierto? Se deben aceptar los términos y luego seleccionar de qué forma se realizará la búsqueda del terreno. Las opciones son buscar comuna, buscar la dirección o buscar el rol, y con ello aquí podemos ver la cartografía digital, ¿cierto? Los mapas y con toda la información. Luego se desprende el mapa al que hay que ir acercándose para elegir el lugar a consultar. Y cuando se haya detectado el punto, ¿cierto?, se hace clic en el número y ahí le entrega toda la información de la cartografía y los datos relacionados, ¿cierto?, con su terreno. ¿Qué me dice usted? Le entrega toda la información en un solo clic, ¿cierto? Y para ello solo hay que tener buen internet y ingresar a la aplicación del Servicio de Impuestos Internos y la tasación, ¿cierto?, de nuestros terrenos. ¿Para qué se casaron? ¿Para qué se amarraron? Como Pancho y Ramón siempre están ya no. Ventanilla Única como programa de que le entrega cierta utilidad pública, se le informa, se suspende el tránsito vehicular por la calle San Martín por obras de mejoramiento. A todos nuestros amigos de Concepción, bueno, y a todos los amigos que transitan diariamente por Concepción, fíjese que la Municipalidad de Concepción informó que se suspendió el tránsito vehicular en calle San Martín entre Orompeyo y Ongolmo para que la empresa constructora Mayor Limitada realice trabajos de reposición de pavimento. Ya vamos a quedar impecables, ¿cierto?, con los pavimentos entre Orompeyo y Ongolmo. Dicho corte se efectuará entre el jueves 5 de enero y el lunes 27 de febrero. Todavía nos queda bastante tiempo, ¿cierto?, hasta el 27 de febrero. Y el municipio dice que desde ya agradece su comprensión ante estas eventuales molestias que producirá la obra que se ejecuta en beneficio de la ciudad. Por tal motivo, también ojo acá, se desviarán los servicios de locomoción colectiva que utilizan actualmente calle San Martín por las siguientes calles según el destino. Anote por ahí, los buses que van con destino a San Pedro de la Paz tomarán San Martín, Tucapel, Barros Arana, Lientur, Roosevelt y O'Higgins. Para los buses que van a Talcahuano van a tomar San Martín, Tucapel, Barros Aranas y de ahí se van a ir a Paicaví. Para los buses que van a Collao van a ir por San Martín, doblan en Castellón hasta Avenida Chacabuco y luego toman Roosevelt. Y los taxis colectivos, cierto, que van a Collao pasan por San Martín, Castellón, Avenida Chacabuco y Roosevelt, igual que los buses que van a Collao. Es un aviso de utilidad pública para todos los vecinos de nuestro gran Concepción. Bien, amigos, amigas, ha llegado el término del programa por el día de hoy. Espero que le haya sido de mucha utilidad toda la información que le hayamos entregado, ¿cierto? Relacionado con el Servicio de Impuestos Internos, por supuesto, con el Fondo de Cesantía Solidario, con el Banco Nacional de Empleos y, por supuesto, también preocuparnos de cómo prevenir los incendios forestales, entre otros temas que pudimos entregarle hoy en su programa Ventanilla Única, que como siempre los acompaña entre martes y jueves, ¿cierto? Con ustedes para poder entregarle la mejor información. Un abrazo a todos y nuevamente agradecer su tan fiel compañía. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única. Mi amor.